desde la movida tropical, ¿qué piensan del amor? Comienza el tema, el maestro. Amor, amor, amor, amor, amor. Pienso que el amor es la más bella cosa que da felicidad. Por eso creo es una verdad. Veo a todos que están sufriendo para hallar una chica que cuando la encuentres será felicidad. Viva el amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Continúa, Ariel. Verano fue, muchas noches junto a ti. Yo creía que extrañarías tanto como yo. Luego me alejé y la nostalgia me invadió. Y al volver a ti, ya era de otro tu corazón. Viva, viva el amor, aquel amor que aquí se canta. Viva, viva el amor, mi bello amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. ¡Caracuy! Y ahora opina Franco. Creía que el amor no era cosa para mí, pero vino así, fue pasión que nunca sentí. Que el amor es cosa noble en existir. Gracias al amor yo viviré siempre feliz. Viva, viva el amor, aquel amor que aquí se canta. Viva, viva el amor, mi amor, amor, amor, amor. Daniel. Creo que el amor es lo que dice el corazón. Pues con el amor lo que se siente es felicidad. Un sentimiento que nos complementa el existir. Es una sensación, una esperanza, una oración. Viva, viva el amor, aquel amor que aquí se canta. Viva, viva el amor, mi bello amor, amor. Viva, viva el amor, aquel amor que aquí se canta. Viva, viva el amor, mi bello amor, amor. Viva, viva el amor, aquel amor que aquí se canta. Viva, viva el amor, mi bello amor, amor.